¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobierno nacional de Javier Milei incumplió un compromiso con La Pampa y sigue sin reponer la agencia zonal del Banco Nación, que paralizó a modo de amenaza cuando la provincia anunció que incrementaría la alícuota de ingresos brutos al sistema financiero. La secretaria adjunta del gremio de la bancaria, Shirley Bustos, reclamó por esta situación y activó la búsqueda de firmas de la ciudadanía para respaldar el pedido. Tratando hoy por todas las vías de llegar a las personas que tienen poder de decisión en esto dentro de lo que es el banco, pero bueno, apelamos primero y sobre todo a la comunidad y a los comprovincianos y su compromiso con el Banco Nación. Por eso llevamos adelante esta acción directa de junta de firmas que pueden encontrar, aprovecho y les cuento, pueden encontrar un libro en cada una de las sucursales de la provincia y acá en la gerencia zonal y en nuestro sindicato, para poder firmar el petitorio de reapertura de la gerencia zonal por los daños que esto genera en la economía provincial, en nuestras distintas actividades y sus ciclos productivos. La Pampa había anunciado que cobraría más ingresos brutos para nutrir un fondo de emergencia alimentaria. La reacción del ministro nacional Luis Caputo y del Banco Nación fue cerrar la gerencia y anunciar la clausura de otras 9 sucursales. Cuando La Pampa dio marcha atrás con la medida, el organismo nacional frenó el cierre de sucursales, pero la agencia sigue sin funcionar. La sindicalista Bustos explicó el perjuicio de esta situación. Los cambios en las condiciones de trabajo son totalmente visibles, porque por más que no te echen, de un día para el otro desaparece tu lugar de trabajo, entonces tenés que pasar a depender de otras personas que no conocen tu labor, que no conocen tu provincia, que no conocen la economía, que no conocen los clientes, y dejás de tener la autonomía que tenías como unidad de negocio. Entonces el punto no está en que no los hayan echado y que sigan teniendo su puesto de trabajo, sino en lo simbólico de esta decisión que se toma de, excluir a los compañeros de la labor que tenían, y además, y sobre todo de los perjudicados y principales afectados ante esta medida de cierre, son los clientes y la población pampeana, porque la agilidad que se tenía en cualquier tipo de trámite hoy no existe. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.